con un tema que nos viene preocupando y que tiene que ver con la situación de las universidades, con la situación de la educación, con la situación de las universidades nacionales. Y estamos en la compañía del licenciado en Sociología, Javier Bauzá, secretario de Investigación y Formación Gremial de FADIUNC, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por acercarte, por estar aquí en el estudio de La Mosquitera. Y para comenzar y para poder también interiorizar a nuestra audiencia, preguntarte de qué se trata fundamentalmente este conflicto que se está llevando a cabo en las universidades nacionales. Bueno, primero agradecer el espacio para poder charlar con ustedes. Y por ahí empezar contándole quizá algunos sentires que son también parte de esto, ¿no? Últimamente venimos charlando con los profesores en las asambleas y por ahí compartir momentos de profunda tristeza por lo que está pasando hoy con la educación pública, por los dichos del presidente o la gobernadora de Buenos Aires, ¿no? Que entienden que la educación pública es un bien que se compra y se vende, que solamente accede el que tiene plata para comprarlo, ¿no? Eso como docentes nos entristece. Nosotros creemos en una educación pública como un derecho, ¿no? Conquistado desde 1918 para acá. Por ahí también la angustia de ser docentes y no poder empezar a dar clases. Lo que nosotros queremos, digo, por eso arrancaba por acá, ¿no? Uh-huh. Es dar clases, es lo que nos gusta, es para lo que nos pagan, es para lo que nos hemos formado. Yo quiero estar dando la unidad 3 de procesos sociales contemporáneos, ¿no? Eso quiero estar haciendo, no quiero estar en la calle. Entonces, digo, por un lado esa angustia o esa tristeza y por otro lado la alegría de ver que estos últimos 3 o 4 días se ha producido un movimiento muy grande. Por ejemplo, los medios hegemónicos han tenido muchas veces a disgusto que sacarnos, ¿no? No son el caso de ustedes, ¿no? Pero han tenido que decir que existe un conflicto, que estamos de paro, que tenemos un pedido de salario, que estamos pidiendo por presupuesto para educación. Los medios han aparecido, la gente ha expresado su apoyo, docentes y alumnos nos hemos logrado juntar, algo que no pasaba hace varios meses de esta pelea. Entonces, por ese lado estamos contentos y estamos recargando la energía que venimos desgastando poniéndole el cuerpo a esta lucha, ¿no? Entonces, quizás para empezar eso, ¿no? Angustias y tristezas y alegrías de esta última semana. Nosotros, bueno, como el resto de los argentinos, venimos de un contexto bastante complicado. Hablamos de una devaluación de la moneda, hablamos del aumento de las tarifas, digo, el 85% del gas, el 41% de la luz, el 51% del agua. El achicamiento en todos los espacios estatales, ¿no? Despidos en el INTI, en el INTA. La embestida del año pasado contra el sistema previsional. Hay un profundo endeudamiento que tiene el país, ¿no? Con 342 mil millones de dólares. Y entonces, no, los docentes universitarios no estamos fuera de ese contexto, ¿no? Y en ese contexto de aumentos y de tarifazos y de empobrecimiento y endeudamiento, nosotros venimos sosteniendo una paritaria que empezó como está terminando, con un 15% solamente de aumento, ¿no? Estamos hablando de una inflación que está en el 23%, calculada para fin de año el 30%, y a nosotros solos nos han ofrecido el 15%. Todas las veces lo mismo. Que en 4 cuotas, que en 3, que te subo la segunda cuota. La verdad es que la sensación es que nos tratan de tontos o de ignorantes, porque la masa salarial que nos ofrecen es siempre la misma. Y hacen esta cosa de reingeniería del salario, se creen muy inteligentes diciendo, cambiando numeritos, de paso este 2% para allá, para acá, pero la verdad que es el mismo 15% que nos ofrecieron en febrero. Y en esto de la tristeza, ¿no? Nosotros calculamos y acordamos con el gobierno el año pasado terminar las paritarias el 28 de febrero para no perder ni un solo día de clase. Eso es lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, pensándolo desde ahí, hay un solo responsable de este conflicto, porque también nos entristecen nuestros alumnos, ¿no? Que están perdiendo sus clases, que quieren cursar, que son parte de esta educación pública, ¿no? Nosotros les pedimos disculpas, pero también les explicamos que hay un solo responsable de esto. Nosotros acordamos el año pasado terminar las paritarias el 28 de febrero, ¿no? Y estamos casi a septiembre. Y no hubo paritarias porque ofrecieron siempre lo mismo. Eso no es paritar. Paritar es el encuentro entre pares para ir acordando un salario, ¿no? Y el salario también sería la punta de un iceberg de una situación que tiene que ver con el presupuesto universitario, con un recorte de 3.000 millones y con lo que se va a venir el año que viene, ¿no? Con el presupuesto, que también se va a discutir en septiembre. Con lo cual es una pelea que empieza por los salarios, que no es poco, pero que tiene que ver con la educación pública, ¿no?